En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea, un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en una nueva edición de aquí Entrevista en Línea por 14 Sur y Radio Exquisita, que se escucha los días domingo a las 9 de la mañana. Hoy tendremos excepcionalmente dos invitados. En la primera parte del programa compartiremos con una colombiana radicada en nuestra ciudad. Se trata de Diana Galeano, conocida como La Colombianita. Y en la segunda parte los dejaremos con un artista local radicado en Santiago, René González, rebautizado artísticamente como Bebar. Nos contará parte de su carrera y su música. Los dejamos con la primera invitada de hoy. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar acá contigo. Oye, para nosotros y para mucha gente que te ha conocido, en todas tus facetas es un enigma el que una colombiana de tierra caliente esté aquí en nuestra zona sur de Chile, que es bastante más helada. Cuéntanos un poco esa historia. Bueno, el por qué estoy aquí es por algo muy importante, y es el amor. El amor me trajo a este sur de Chile, a este sur frío, pero feliz. Mi esposo es chileno y por él fue que me vine aquí a Chile. Pero tú lo conociste en Colombia. Colombia, sí. En Colombia yo trabajaba como actriz y él buscaba una obra de teatro, y en esa obra de teatro estaba una chica que era la protagonista y era yo. Entonces se flechó el chico. Fue el que se flechó, ¿no crees? Y te conquistó. Y me conquistó, claro. Qué bueno. Pasó 10 meses y me vine a vacacionar. Y aquí estoy, llevo ya 6 años y medio. Pero toda tu vida anterior del teatro, eso es una historia muy, muy interesante para quienes te conocemos. Sí, desde muy chica empecé con el teatro, con esto del ser artista, el cantar. Creo que inicialmente era eso, como que la música era lo que me atraía. Sino que me encontré con una universidad donde me ofrecía música, danza y teatro. Entonces era como todo en una sola. Y dije, ¿por qué no? Yo pasé a la universidad y me gradué. Fueron 6 años. ¿Pero tu familia tenía algún vínculo con las artes? ¿O? Sí, no, mis abuelos. Mi mamá, de alguna manera, la frustración, el que no haya sido actriz, porque también actriz cantante, porque se ve mucho eso en Colombia, que las actrices famosas son cantantes también, como que inicial empiezan como Amparo Grisales. Efectivamente. Ya, que a uno les vaya bien y a otro les vaya mal, pero yo me fui más con, pues claro, el teatro. Ok, mira, dentro de la pre-entrevista que hicimos, tú mencionabas una serie de temas que te han marcado en tu vida en distintas etapas. Y el primero que me sorprendió a mí y te preguntaba el por qué era Edith Piaf. Y el primer tema es muy conocido y quiero que tú lo presentes y cuentes qué significó y qué significa en tu vida diaria. Bueno, a mí Edith Piaf, la cantante, es una persona que admiro mucho, ¿ya? Como artista, como su vida, creo que me llena, me llega al alma su historia, porque fue muy, muy sufrida. Entonces, uh-huh, de alguna manera uno se identifica con esa persona que lucha. Entonces, no es que sea la Edith Piaf, pero de alguna manera hay algo que me llega, que me dice, tengo algo de Edith Piaf, ¿ya? Una identificación. Identificación, exactamente. Entonces, claro, hay varias canciones conocidas de Edith Piaf. La gente que me conoce, como que es raro que me vean con Edith Piaf, pero sí, amo, adoro esta música. Y la canción que tengo, hasta la tengo en el ringtone, es decir, de mi teléfono, sí, porque recién te llamaban y escuchábamos la canción. Sí, exactamente. Entonces, con No Gene Real. ¿Sí? Fantástico, escuchémosla. Exactamente. Y a la vuelta seguimos conversando. Sí. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. Avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, ya estamos de regreso. Es una hermosa canción. Ya nos explicó Diana lo que significaba para ella. Diana, y en esta, ya puesta en el sur de Chile, en Valdivia, particularmente en la capital de la región de Los Ríos, ¿cómo nace este tema de emprender y tomar un rumbo un poco distinto al tema del teatro, que era tu vida en Colombia, y emprender en este tema de los waffles? Ya, yo me vengo de Colombia. Yo dejé las puertas abiertas porque como venía a vacacionar, no venía a quedarme, pero en el fondo sí tenía la intención. Y al quedarme aquí, llegar al sur y me ofrecían ir en Santiago, quedarme en Santiago, pero era o porque venía, que era por el amor y que era por mi esposo, o el teatro. Entonces, si me hubiera quedado en Santiago, no hubiera seguido con Víctor. Entonces, por eso decidí venirme acá a Valdivia. Y en Valdivia no había, o no hay algo que yo conociera, ahora es que estoy conociendo, ¿no? Gente de teatro y trabajar profesionalmente. Entonces, como que venir de esto, de allá, de estar trabajando fuertemente con varias compañías de teatro, y aquí, pero como venía enamorada. Entonces, claro, pesó el amor. Y viéndonos también como de que hay que trabajar, de que hay que producir, de alguna manera aterrizarse en donde está, en sur de Valdivia. Muchas cosas lindas, pero también hay que trabajar, hay que comer. Y resulta que como vivía en La Teja, que inicialmente estábamos allá, y siempre he tenido ese bichito de estar, de ser trabajadora, de emprender cosas, siempre he hecho, siempre me estoy moviendo, yo creo que es eso, que no me puedo quedar quieta. Uh-huh. Y le propuse a mi marido, ¿por qué no montamos un negocio? Galletas, hagamos algo colombiano. Los waffles no son propiamente colombianos, ¿ya? Porque esto vienen alemanes o gringos, que es la pelea de dónde es el waffle. Y resulta que aquí no había. Entonces yo dije, qué raro que no haya waffles. Sin embargo, entonces empezamos con los waffles, metiendo también galletitas colombianas, recetas colombianas de la abuela, y nos fuimos de puerta en puerta, en La Teja, imagínate, donde hay gente que los sábados y domingos está descansando, y dijimos, pues claro, lleguémosle a esa hora. Entonces era como lo mejor, y golpear, entonces llegar una colombiana, inicialmente me tocaba a mí, mi marido me esperaba ahí como atrasito, y yo golpeando en las puertas, y entonces a la gente se sorprendía por eso, una colombiana, y ofreciendo su paquetito de waffles, de que era algo muy artesanal, que yo estaba trabajando, mostrándole algo de mi gastronomía, y resulta que me fueron enganchando, y ya tenía yo mis clientes, y se fueron clientes, hasta que la misma gente que a los que le vendían, como que me veían, lluvia, sol, lo que fuera, siempre estaba yo. Siempre estábamos. Después mi marido aprendió también ahí con el tiempo a meterse, porque al principio no creía a mi marido. Como okay. Que era una actriz venirse a vender. ¿Cómo es eso? Como que no encajaba. Puede ser un papel más en la... Exactamente, ¿sí? Porque yo les decía, a mí no me conocen. Entonces, y esto es trabajo. Finalmente, claro, cualquier arte, cualquier negocio o trabajo de alguna manera se actúa también, ¿ya? Entonces, a mí me queda es bien. Es un rol distinto. Un rol distinto, exactamente. Y después fue que postulé y gané dos Capital Semilla y monté mi negocio. Entonces vieron mi máquina, ya la gente me fue conociendo. Se ha ganado poco a poco, porque esto no es fácil también. Sí, pero ha sido de a poco y por eso existe todavía la colombianita. Ya, y originalmente la colombianita waffles. Sí. Porque solamente tenías waffles. Claro. Hoy día estás más diversificada y tienes panes de distinta naturaleza de tu país. Claro, varias cosas fuimos viendo aquí en Valdivia, que era como los panes colombianos, pero son diferentes al sí. pan chileno. Entonces la gente poco a poco ha ido probando, porque es de probar también, sí. de educar un poco al paladar de la gente. Y resulta que, así como hay gente que dice sí, hay gente que dice que no. Como una arepa colombiana, por ejemplo, cuando hago las arepas. Una arepa huevo. Una arepa huevo, por ejemplo. Entonces, yo pienso que la tarea que nos hemos propuesto con mi esposo es de educar a la gente, de que conozcan un poco. Y con lo de los sabores también, porque es acostumbrarlos a otro sabor. Y tengo la clientela, entonces súper bien, creo que nos ha ido bien con esa tarea. Ya, claro, ya vienen los roscones, ya vienen panes dulces, panes salados, amasijos, como estos, bollos, muchos colombianos. Entonces, poco a poco, creo que ahí vamos bien. Fantástico. ¿Vamos al segundo tema? Sí. El segundo tema es un tema en inglés. Sí. Sí, sí, sí, sí. Love Shack. Eso es de B-52, de B-52, es un grupo de los 83, si no me equivoco. Sí, bien conocido. Bien, sí, muy... ¿Por qué me llama tanta la atención? Me acuerda mi colegio, sí, para mí fue muy importante mi colegio, porque siempre he dicho que el Hotel Mamá era lo mejor. Entonces, era una época donde empezó a florecer también muchas cosas con lo de la música. Yo empecé también primero con inglés, aunque no es que hable perfecto el inglés, pero me gustaban las canciones, aunque no lo crean, sí, me gustaban las canciones. Y esta, me acordé con mis papás, yo ahora me veo siendo mamá, como que la locura de la hija, entonces los papás, la hija rebelde y los papás, entonces es como la época esa que todavía estás en la casa y que haces lo que quieres y que contradices a tu mamá. Y la adolescencia. Entonces, exactamente, estamos hablando del 83. Ajá. Exactamente. ¿Escuchamos la canción? Claro, por seguimos favor. Seguimos conversando con Diana, mejor conocida como La Colombianita. I got me a car. Estamos de regreso, esa hermosa canción que nos contaba Diana. Oye, Diana, y a propósito del tema de Colombia, de tu tierrita, como dicen ustedes, que son... Hace poco estuvieron de aniversario, además el 20. Estuvieron 20 de julio, sí. 20 de julio, sí. Estuvieron de aniversario patrio. Según en muchos colombianos, yo he tenido la posibilidad de estar en algunas oportunidades en las fiestas que hacen, que son muy hermosas. El tema de la gastronomía de tu tierra, porque ¿cómo la puedes describir? Ya, bueno, hablar del Tolima. El Tolima, cerca a Bogotá, así como tú dijiste inicialmente, que era zona caliente, zona trópico. Colombia está en el trópico también. Hay unas cosas tan deliciosas, pero tan deliciosas en mi tierra. Allá en Colombia, por lo general, siempre se divide por sectores, lo mismo que acá también. Uh-huh. Que es como lo del norte, lo del nororiente, noroccidente, zona central. Entonces... La gente del Tolima, que es como centro de Colombia, bueno, hay muchos platos típicos que yo he hecho acá también, como la lechona tolimense, es típico, es un lechón o una, como le dicen acá, chancho, un chancho relleno que es exquisito, entonces, con carnes, con verduras, hablando, bueno, más de, en el Tolima hay mucho pan, muchos amasijos, entonces muchos panes dulces, deliciosos. Es decir, tú vas allá a una panadería y no saben ni qué. Y te puedes regodear de mucho. Entonces, allá no se come solamente la yuya, por decir aquí un ejemplo. No, allá hay diversos panes, pan con queso, pan con entre lo salado y lo dulce, entonces el pan con jamón y queso, el pan con piña, el pan con todo. Y como tenemos todas las frutas, porque en el año todo el tiempo hay frutas, entonces... Los panes tienen frutas, los panes tienen endulzados con panela, que es otra cosa que no hay acá, es algo parecido a la chancaca. Y entonces hay varios platos, hay varios panes, sobre todo, que se utilizan con la caña de azúcar o con el maíz, que son lo primordial de nosotros en el Tolima, hablando propiamente. Por eso viene lo del bunde tolimense. El bunde tolimense habla de esa, de todo ese Tolima, sí, de esta zona específica. Yo creo que el chileno que vaya queda encantado con eso, ¿no? Te lo juro. Hay que hacer mucho ejercicio después de que uno va a Colombia. Con todo lo que se come en sí. Y los tamales, es otra cosa también muy rica que para el chileno le parece muy grande un desayuno, un tamal con chocolate y pan. Un tamal es como una humita más grande, pero tiene pollo, carne, cerdo, papa, huevo, arroz, arveja, zanahoria, tiene mucho. Entonces, para uno está acostumbrado a un desayuno. Y para el chileno no, al chileno le parece que uno almorzó. Pero este programa se transmite el día sábado, sí, cerca de las 12 del día. Probablemente estemos generando algún gusto especial por la comida de tu tierra. Si alguien quisiera en algún momento degustar las exquisiteces de tu tierra. ¿Te puede llamar? ¿Te puede contactar para que tú prepares estas cosas tan ricas? Claro, se hacen varias cosas a pedido. Está en nuestra página, que estamos mejorando la página porque ahora está muy quieta. Vamos a mejorar esa página. Y a pedido se sacan los buñuelos, los pan de bonos, los pan de yucas, almojábanas. Entonces, estas cosas se pueden hacer a pedido. Pero pronto vamos a tener la panadería de la colombianita. Entonces, va a haber más productos de esto. Entonces, la gente va a tener días de buñuelos o días de roscón. Entonces, la gente como que se va a acostumbrar a saber qué día. O el cerdo relleno. O hacemos los tamales. Porque hay mucha gente, muchos de los colombianos que están acá me están pidiendo, oye, ¿cuándo va a ser tamales? ¿Y cuándo va a ser tamales? Ya, bueno. Entonces, como que junto a la gente y hacemos una buena tamaleada. Fantástico. Eso se va a hacer. ¿Y tu sitio web? ¿Tu página web cuál es? www.lacolombianita.cl. Fantástico. O sea, no se pueden perder entonces si... A futuro, cuando Diana esté completamente equipada con todo, van a poder degustar esto y muchas otras cosas más de la deliciosa comida y gastronomía colombiana. El tema que viene, Diana, tú me comentabas que identifica mucho tu relación con tu papá, que ya falleció hace un par de años atrás. Cuéntanos un poco de eso. Ya, bueno, además yo soy muy melómana, es decir, esto de la música... Y si se dan cuenta, hay una variedad de Edith Piaf a pasarse una ranchera. Es como raro, pero escucho de todo. Entonces, el aventurero, claro, me acuerda a mi papá. El lazo con mi papá es muy fuerte. Mi papá no vive ahora, pero él fue el que me enseñó la ranchera desde muy chica. Entonces, yo me vestía de niño. Es decir, mis papás... Me vestían de niño de Pedrito Fernández. Así empezó la música. Mira. Sí. Entonces me acuerdo que con su sombrero. Y siempre quería ser Pedrito Fernández. Yo no era la niña, sino el Pedrito Fernández tolimense. Entonces concursé varias veces. Y siempre, por lo general siempre ganaba. Y con la mochila azul. Imagínate. Ah, conocida por nosotros. Sí, con la mochila azul. Entonces, y ya después mi papá me fue enseñando las canciones que a él le gustaban. Como esta del aventurero. Que de Antonio Aguilar, que es como lo más pueblo, pero las canciones me gustan porque son muy, muy teatro también. Entonces, tú ves tiene una historia, mucha emoción, tú escuchas, mucha. Sí, entonces la historia, los conflictos, todo eso se ve en una canción de Antonio Aguilar. Entonces, para mí es como ver las imágenes, estoy cantando esta canción y veo las imágenes. Entonces... Tu relación con tu papá. Exactamente. Fantástico. Escúchame entonces la canción El Aventurero de Antonio Aguilar. Y seguimos conversando con Diana. ¡Ay, ay, ay! ¡Que acá está el aventurero! Muchacho simpático, dicharachero, enamorado, pero muy sincero, eso sí. ¡Ajá! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la, la! Yo soy el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas y gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón. Ay la la la, ay la la la, ay la la la la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la la la. El mundo me importa poco, llevo de mí lo que quiero. Soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego baraja y sé parrandear. Lo mismo les tomo tequila o mezcal. Lo mismo pulquito, también el champán. Lo mismo les bailo que un tango, que un vals. También un jarabe que algún cha-cha-cha. Yo soy el aventurero y a los suegros les respondo que si traen a sus hijitas, las cuiden. Y señores, o no respondo. ¡Ay! ¡Y señores! ¡Ay! cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Me gustan las suegras que no sean celosas. Me encantan las chatas poco resbalosas. Que tengan hermanos que no sean celosos. Que tengan sus novios caras de babosos. Me gusta la vida, me encanta el amor. Soy aventurero, revacilador. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero. Y hasta luego, mis cuates. ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, la la la! ¡Ay, la la la! ¡Ay, la la la la la la! ¡Ay, la la la! ¡Ay, la la la! ¡Aventurero! ¡Yo soy! Ya estamos de regreso. Esa hermosa canción de Antonio Aguilar, El Aventurero. Diana, si bien es cierto, hoy día estás dedicada fundamentalmente al tema del emprendimiento con la colombianita, pero tu origen actoral, eso no lo has abandonado. Y tú me comentabas fuera de micrófono que estás trabajando con niños en el tema de teatro, ¿cierto? Sí. Y hoy día además estás participando en un grupo, en un taller teatral valdiviano de mucha data, y que van a montar una obra. ¿Es así? Sí, estamos con, bueno, yo después de la desilusión, de alguna manera, como me vine por amor, como que el teatro se quedó atrás, pero sin embargo uno está con la espinita y eso no se le quita para nada. Entonces, siempre buscando y querer hacer. Entonces, por eso logré trabajar, o estoy trabajando con el Consejo de la Cultura y las Artes, donde doy clases a niños, especialmente, niños de alto índice de vulnerabilidad. Entonces eso me llena también, el dar clases, el enseñar, el transmitir un poco lo que yo aprendí en Colombia. Y resulta que este año apareció una persona que es del Teatro Luna, el director del Teatro Luna, y estaba buscando personas que fueran, que hayan estudiado teatro. Entonces, por medio del Consejo de la Cultura nos convocó y estamos trabajando precisamente con actores chilenos. Y también hay una chica belga que va a estar también dentro del montaje. Estamos trabajando todos los días. Volver a tener ese entrenamiento que lo extrañaba mucho. Y vamos para octubre. Ah, en octubre, mira, octubre. Estamos para estrenar. Entonces estamos trabajando fuertemente. ¿Y tienes una obra ya trabajando? O sí, sí, claro, una comedia. Una ya. comedia, pero tenemos... vamos a alternar también con una obra infantil, porque siento que aquí hace falta eso. Ah, por supuesto. No hay mucho teatro para niños. Y el tema infantil que tú mencionabas es un tema que no desarrollas solamente en Valdivia, sino también en varias localidades de la región. Sí, en varias comunas. Sí. Claro, a mí todos los años, yo desde el 2011 trabajando con el Consejo, viajando a varias comunas donde... Todos los años como que postulan los colegios y ellos vamos variando. Es decir, a mí yo no repito colegio. Okay. Entonces, he dado clases a media, básica y preescolar. Ajá, ¿sí? Kinder y prekinder. Entonces, como que se ha ampliado un poco la enseñanza de enseñarles a los niños. Porque yo inicialmente para mí son los niños lo más importante. Además por mi hija también que lo hago, pero creo que puedo hacerlo a adultos y pequeños. Ah, entonces, fantástico. Claro, me llena mucho con los niños porque es como ver a mis hijos. Diana, tú nos tienes que avisar la fecha de estreno para que nosotros te podamos acompañar en ese debut, hacer una cobertura, a ver si con nuestra revista también te podemos acompañar, de tal forma que la gente se entere más de todas las cosas que tú haces, que les quiero decir que si ustedes han escuchado la entrevista completa se dan cuenta que Diana es una mujer multifacética, actriz, empresaria, profesora también, porque enseña a estos pequeños niños. Hoy día con su nuevo rol de mamá hace 4 años y tiene muchos proyectos más. Claro, mejorando siempre y aportando aquí a nuestra región, porque ya me siento chilena. Sí, esa es la otra pregunta. Tú ya vas para los 8 años. Voy para los 7 años. 7 años. Si tú tuvieras que describir desde la mirada tuya de una extranjera, ¿qué es lo que más te ha apasionado y te ha gustado de nuestra región de Los Ríos? Bueno, físico me gusta ver, tener un mar, tener un río hermoso, montañas, mucho verde. Eso me gusta. ¿Qué me hace quedar también aquí o qué me hizo quedar también? Es que el apoyo a las mujeres. Eso ha sido muy importante para mí. Y además por ser extranjera, creo que me han apoyado desde un comienzo. Entonces, han visto que he sido emprendedora, que sigo con mi colombianita. Entonces, te apoyan. Hay que buscarlo también. Yo creo que eso es lo importante, porque no se puede uno quedar así como sí, tan quietito. No te llega a la puerta sí, de tu sí, casa. Sí, hay que seguirle dando. Sí. Esta emisión nuestra señal Open de 14 Sur, se escucha en varias partes, entre ellos Colombia. Tenemos auditores en Colombia. Qué bueno. De distintos lugares, tanto de Bogotá como de la zona de Cartagena de India y de la costa, de Medellín también. Un saludo tuyo, dejamos para cerrar la entrevista una frase tuya, una invitación a que conozcan nuestra zona desde allá, y un mensaje a tu compatriota desde acá del sur del mundo. Ya, bueno, ahora recién que pasó lo del 20 de julio, precisamente escribí algo de el sentimiento que tengo, que me da en estas fiestas, en la fiesta patria colombiana, donde me da la nostalgia no estar allá, no estar con la familia, no estar con los amigos, recordando el 20 de julio, que es completamente diferente a lo que se hace aquí, las fiestas patrias. Pero creo que siento que mi corazón ahora está aquí, mi corazón colombiano está aquí en Chile, y que esta región pues me ha dado de todo. Ya, lo que digo, me siento chilena también, tengo mitad chilena, mitad colombiana. Llevo siempre mi Colombia a todos lados, y creo que el difundir nuestra gastronomía, nuestra alegría, nuestro calor humano, eso creo que le ha gustado mucho a Chile, a la gente aquí chilena, y por eso creo que me aceptan también, y por eso de alguna manera el aprecio a la colombianita. Y por eso quisimos tenerte hoy día acá en esta entrevista en línea, para conocer no solamente a la emprendedora y no solamente a la actriz, sino a la persona que está dentro de esos roles que muchas veces tienen, conviven contigo. Sí, no, muchas gracias por este espacio, que creo que es importante y me hace sentir, me halaga de alguna manera. Luego de despedir a Diana, la colombianita, nuestra primera invitada en el día de hoy, continuaremos con la segunda parte del programa. Como lo anunciáramos al comienzo, es el turno ahora de René González Bébar, un gran amigo que hace bastante tiempo viene componiendo y haciendo música, pero él nos va a contar en directo de qué se trata su gran proyecto. Bueno, la verdad las cosas, como dice Guido, hace bastantes años que hago música. En esa época mi rol era de baterista. A pesar de eso, siempre fui cantante y siempre fui compositor. Y bueno, este año surgió, yo diría que la necesidad ya de empezar a expresar eso que uno tiene, ¿cierto? Y hacer un proyecto personal. Y ese proyecto personal es Bébar, que es mi nombre de fantasía. Y bueno, tengo un EP ahora, sacamos un EP, grabamos durante abril. Y ya en mayo, a mediados de mayo, teníamos el resultado de ese EP. Y bueno, ahora estamos todo en la fase de publicar esto, de tratar de difundirlo, de tratar de ponerlo en el mercado para ver que se venda y mostrar la obra, o mostrar lo que uno hace con cariño, con pasión. ¿Cuándo decidiste asumir este proyecto? Porque no es fácil. Mira, la verdad las cosas es que uno hace, o sea, uno tiene esto en el alma, por decirlo así, uno lo lleva en el alma, ¿cierto? Y yo te digo, yo compongo hace muchos, muchos años. Y las canciones que uno compone habitan como en el cerebro de uno, ¿cierto? Y de repente empieza como la necesidad, uno empieza a sentir la necesidad de que eso tiene que estar plasmado en algún lado. Y yo te diría que ya el año pasado empecé a moverme, a visitar productores, a tratar de encauzar esto, ¿eh? Y bueno, me fue más o menos al principio, ¿cierto? Pero de repente encontré la combinación que yo creo que es la correcta, que es la combinación de este disco, ¿eh? Donde finalmente terminé grabando en una casa de grabación que se llama Triana, que es una casa bien famosa en Santiago, con un productor que también es de primer nivel, que es Fernando Julio, que es productor hoy día de los Intigimani históricos, bajista de los Intigimani, y un tipo también de primer nivel. Ok. Si tú tuvieras que definir el estilo que estás abordando hoy día, ¿cómo lo harías? Mira, lo que me inspira a mí está más relacionado con el rock británico, Entonces es una propuesta bien interesante porque, siendo en español, lo que tratamos de hacer es poner esta pizca de rock británico un poco más melancólico, con guitarras bien presentes y con letras en español, que es una combinación que yo diría que en el mercado, al menos yo no la he escuchado, y yo diría que por ahí pudiese estar mi espacio, mi nicho. ¿Alguna influencia que tú puedas contar? Mira, ¿quién te inspiró un poco? A mí, musicalmente hablando, si pongo los dos o tres músicos que más me gustan, por absolutamente está Cerati, está Snar, y en el mundo más anglo, por supuesto que está Coldplay, está Radiohead. Ahora último estuve escuchando una banda muy, muy potente holandesa que se llama Saivia, una banda de los 90. Yo diría que el resultado es una mezcla entre el rock británico, pero harta gente me ha dicho que tiene un gustito, un sabor a Cerati, ¿eh? Así que, pero bueno, hay que escucharlo para que ustedes se hagan. Invitemos a los amigos ahora a escuchar el primer tema. Perfecto, mira, el primer tema es un tema potente, se llama Mi Final, es un tema plagado de guitarras. Es un tema que describe el momento exacto en que una relación se termina y por lo tanto tiene la locura y la fuerza de ese momento, con el llanto de ese momento. Así que los dejo con Mi Final. Indicios de final, preparas tu disfraz e intento persuadirte. Se altera mi ansiedad, dispara tu señal e intento seducirte. Si tu voz es terminal y no hay regreso atrás y no quieres esperarme, es mi final. Oh, oh, oh, oh. Es mi final. Estamos de regreso, una canción hermosísima, Mi Final, con René González. René, ¿cómo has pensado tú este paso de la ingeniería a la música y qué proyección le ves? Mira, yo la verdad trabajo en Santiago, como dijiste tú, en una empresa, soy un tipo convencional en ese sentido. Vivo mi trabajo con pasión, pero la verdad las cosas que la vocación y la pasión mayor está en la música. Efectivamente, si uno pudiera hacer esa transición y vivir de la música sería espectacular, pero la realidad nacional no necesariamente acompaña al músico independiente. Y bueno, estamos en esta transición, en estas ganas de mostrar, en estas ganas de difundir lo que uno hace, ¿cierto? En la medida que yo necesite seguir sosteniéndome, voy a tener que seguir eligiendo mi vida convencional. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo qué pasa en el camino. Oye, René, tú viviste toda tu juventud, infancia en Valdivia. ¿Cómo crees que te marcó Valdivia en este nuevo camino que estás asumiendo? Chuta, Valdivia para mí es una cosa tan importante, es un lugar maravilloso, es un lugar mágico. Yo hoy día, ponte tú, esperando esta entrevista, tomé el auto, me fui a recorrer las calles, a recorrer los espacios. Los valdivianos yo creo que no saben ni entienden lo lindo que es esta ciudad. Para mí, lejos, la ciudad más linda de Chile, ¿no? Yo lo digo siempre y me molesta porque siendo valdiviano. Y la verdad, las cosas que yo creo que Valdivia es un lugar donde hay espacio y gente que contribuye, creo yo, que puede contribuir al desarrollo cultural del país. Yo creo que Valdivia es un lugar especial. Tiene un río, tiene encantos, tiene una universidad, tiene espacios, tiene jóvenes, hay muchos jóvenes y harto talento también. He sabido que en Valdivia se está desarrollando muchísimo el talento musical y artístico. Así que Valdivia me marcó sin ninguna duda. ¿Vamos al segundo tema? El segundo tema se llama Más Allá. Más Allá es un tema bien potente también y responde a una inquietud mía. ¿Qué hay más allá cuando uno muere? ¿Qué hay más allá? Y esta es una canción que se hace esa pregunta sobre alguien que sabe que se va a morir. Entonces es una canción triste, pero bueno, tiene la potencia también. Pero que busca la esperanza de un más allá. Absolutamente. Ojalá uno supiera que hay más allá y uno pudiese estar tranquilo con eso, pero bueno, escuchémosla, es un lindo tema también. Ok, para ustedes, Más Allá. Más allá, ¿quién sabrá qué pasará? ¿Quién podrá cifrar las dudas y el plan que nos tiene preparado el final? ¿Quién dará la señal que advertirá el rayo capital, rayo mortal, desformando mi figura y mi paz? Me hablas con coraje, cuentas la verdad, pero lo importante es que no hay vuelta atrás. Me ruegas que me calme, me tratas con piedad. A pesar de todo, no existe vuelta atrás. ¿Quién sabrá qué pasará? Duda racional, artificial, que atormenta mis sentidos sin necesidad. Me hablas con coraje, cuentas la verdad. pero lo importante es que no hay vuelta atrás. Ruegas que me calmen, me tratas con piedad y a pesar de todo existe vuelta atrás. Y a pesar de todo existe vuelta atrás. Estamos de regreso conversando con un gran amigo que ha vuelto a Valdivia a presentarnos su última creación. Y sobre eso, René, mucha gente no sabe, pero hay un proceso muy especial cuando se graba un disco que los que hemos tenido la posibilidad de participar, yo en el caso produje en algún momento una banda, uno se da cuenta, en ese momento empieza a descubrir muchas cosas de la canción. Cuenta un poco ese proceso. Bueno, es bien loco porque uno tiene la canción en el cerebro, por decirlo así, en la mente, no sé en qué lugar del cuerpo, y uno la proyecta, uno la imagina. Uno se imagina tocando la canción, uno se imagina en un escenario incluso cantando, tocando la canción. El proceso que sigue es que uno tiene que tomar a alguien, en este caso un productor musical, y tratar de traspasar esas ideas para que esas ideas luego se lleven efectivamente a la práctica, en la ejecución de los instrumentos, en los estilos que uno quiere imponer o implementar. Y es un proceso lindo, es un proceso iterativo donde de mucho criterio, de mucha observación, y por lo tanto es un proceso iterativo y yo diría bastante creativo, de trabajo duro con el productor hasta que lo que realmente habitaba en tu mente lo escuchas y aparece, y ahí está listo, y eso es lo que después uno lleva al estudio de grabación. Contabas que adicionalmente participas en una banda con unos amigos en Santiago. Sí. Y has tenido la posibilidad de tocar en algunos recitales importantes, lugares. Sí, sí, sí. Tengo una banda hace 12 años con amigos queridos. Partió esta banda en el contexto de una empresa, ¿cierto? Después cada uno ha tomado su camino, pero nos hemos mantenido juntos. Nuestra banda se llama Corte en Trámite, como veníamos del mundo de las telefónicas. Y bueno, hemos tocado en varios lugares. Hemos tocado en Amanda varias veces, en El Chocolate. Ahora, hace poco tocamos en Ópera Catedral, que es un sitio bien entretenido también para tocar. Y bueno, nos mantenemos ligados a la música, lo pasamos bien, y esa es como la idea de ese proyecto. Lo pasamos realmente bien, nos reímos mucho. Bueno, el compromiso nuestro, René, es que ya a partir de hoy día en la tarde, tus temas van a empezar a sonar con nosotros. Ah, buenísimo. Así que los amigos que quieren disfrutar los temas de René, los que acabamos de escuchar y los próximos, van a tener la posibilidad durante toda nuestra programación de estar escuchando, y con un saludo de René, que también nos va a dejar acá. Perfecto. René, sabemos que tienes un compromiso, sí, compromiso ineludible con tu señor padre, y le aprovechamos de dar un abrazo a él. Los micrófonos de nuestra emisora están abiertos. Te quiero comentar que nos escuchan mucho fuera del país, nos escuchan en Estados Unidos, nos escuchan en Colombia, en México, así que una de esas, a lo mejor se genera el nexo para que algún productor de por allá se interese en el bonito trabajo que estás haciendo. Y se pueda proyectar más allá. Nosotros muy orgullosos de tenerte acá, conocemos tu historia, nos conocemos hace muchos años atrás, y realmente sorprendido por este bonito proyecto que estás haciendo. Bueno, muchas gracias. La verdad de las cosas es que para los músicos independientes es muy importante tener espacios como este para poder mostrar el trabajo y poder llegar a más gente. Y lo potente, yo diría, de esta era, que es una era distinta a la que vivimos hace 20 años atrás, es que hoy día la ubicuidad es notable. Entonces, efectivamente, a través de ustedes, yo puedo llegar no solamente a público chileno, a público valdiviano, sino que puedo efectivamente mostrar mi trabajo a todo el mundo, ¿cierto? Y eso es súper importante, impagable. Así que te agradezco, Guido, muchas gracias la invitación. Gracias a ti. Y bueno, ojalá que a la gente le guste el trabajo. Y se conecte, qué sé yo, me pueden encontrar en SoundCloud, René González Bebar con W. Me pueden encontrar en YouTube también, ahí está, por Bebar EP pueden encontrar. Y prontito ya vamos a estar ya con el disco en los sitios de venta, en iTunes, en Spotify, y por tanto van a poder también bajar la música desde ahí y van a poder disfrutar. René, te propongo que nos despidamos con un tema. Ya. Preséntalo, bueno, tú. El siguiente tema es un tema bien, yo diría que hace una diferencia en el disco, ¿eh? El tema se llama El Panel. Es un tema bien loco porque tiene una temática dura, una temática, es un tipo que tiene una aventura casual, ¿cierto? Con un resultado no deseado de embarazo, ¿eh? Gracias a Dios la cosa se resolvió bien para todas las partes, ¿cierto? Pero es una canción que yo espero que guste porque es bien potente, ¿eh? Esto es ficción, ¿cierto? Sí, esto es una historia absolutamente de la ficción, ¿eh? Así que los dejo con El Panel, ¿eh? Fantástico. Gracias, René. Me lanzaste por encima del panel, intentaste traspasar mi timidez sin importarte nada. Lo habías hecho ayer. La inocencia se vistió de rebelión y entramos en un choque sin control y no esperamos nada. Salimos del pudor y cuando capté que íbamos directo al error, traté de poner el cálculo por sobre el tacto, el pensamiento más abstracto del amor, pero el instinto venció. Días grises aumentaban la tensión y subía en teoría la población. El tiempo va despacio, torturando el lugar. Y cuando capté que íbamos directo al error, traté de poner el cálculo por sobre el tacto, el pensamiento más abstracto del amor, pero el instinto venció. Sobre el tacto, el pensamiento más abstracto del amor, pero el instinto venció. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea, aquí en tu Open Radio. Desde el sur del mundo, a tus oídos.